¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué importante es aprender a vivir con intensidad cada momento presente. Qué importante es saber callar, amar y gozar cada instante de la vida. El amor nos ha reducido a la nada, nos ha quitado toda presunción de saber, de ser, nos ha reducido a la verdadera infancia espiritual. Santa Teresita del Niño Jesús decía: guardo mi alma en paz y en silencio como un niño contra su madre. Este es el estado más elevado de la oración, ser niños en los brazos de Dios, callar, amar, gozar. Y si por este bendito deseo de decir algo, de hacer algo, precisamente te es necesario abrir la boca, entonces haz de esta manera. Elige una palabra, una pequeña frase que exprese bien lo que amas y después repetíla, repetítela en paz, sin tratar de formular pensamiento, sin moverte, reducido a un pequeño punto amante delante de Dios amor. Y transformada esta palabra o esta frase en un dardo de acero, símbolo de tu amor, golpea, golpea contra la espesa nube de la incognoscibilidad de Dios. No te distraigas, suceda lo que suceda, arroja lejos aún los buenos pensamientos, no sirven para nada. El grado superior de la contemplación que se puede obtener en esta vida reside enteramente en esta oscuridad y nube de desconocimiento, y con un impulso de amor y una mirada ciega se ve al ser desnudo de Dios, a él mismo, a Dios solo. Un impulso de amor que va hacia Dios, considerado en sí mismo y que apremia sobre la nube del desconocimiento, es más provechoso para tu alma, más noble que cualquier otro ejercicio. Esto verdaderamente agrada a Dios, a los santos y a los ángeles del cielo, y es verdaderamente útil para todos aquellos a los que amás con amistad espiritual o natural, vivos o muertos. Este, hermano, es un augurio, síntesis de todos los dones que me ha regalado el desierto, decía Carlos Carreto, y esta era una idea tomada de sus escritos. Y vemos cómo también allí, en el encuentro con Dios, tenemos que saber vivir el presente, pensando que aquí y ahora es posible encontrarnos con Él y recuperar la paz. Y si te parece bien, después este tema lo seguimos charlando.